Vamos a hablar ahora unos minutos con una trabajadora de Página 12, Paula Poli Sabater, nos atiende amablemente. Poli, Pablo Cucharini y Lautaro Ventivegna te saludan, buen día, ¿cómo andás? ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Poli, queríamos hablar con vos por estos 33 años y 33 cuentas pendientes de Página 12. Contanos, a ver, ¿de qué se trata esto que han publicado trabajadores y trabajadoras de Página 12? Bueno, la semana pasada, hace dos semanas, Página cumplió 33 años, sus primeros 33 años de vida, y lo festejó muy a lo grande, con un festejo en Canal 9, que es otro de los medios que tiene el Grupo Octubre, que dirige que gestiona nuestro lugar de trabajo. Y como respuesta, lo que hicimos fue sacar ese comunicado y con estas referencias, haciendo referencia, relevando los 33 problemas centrales que tiene Página o las 33 deudas pendientes. La verdad es que son bastante más, elegimos ese número simbólico obviamente por la edad, pero quisimos mostrar un poco que detrás de todos los festejos y detrás de la grandeza que supo conseguir la marca en estos años, hay bastantes cosas que todavía están pendientes para los trabajadores, ¿no? Mm. Y ahí entonces hicimos un listado con un repaso bastante amplio, desde cuestiones salariales, que por supuesto encabezan la lista, hasta precarización de varios y varias de las trabajadoras, pasando por la censura. Bien. ¿Qué haces vos en el diario Página 12? Yo soy colaboradora, que es una figura bastante curiosa, o sea, escribo, hago tareas de redacción, no estoy encuadrada en una figura de redacción, porque justamente, bueno, uno de los puntos tiene que ver con eso, con que la dirección de Página tiene eternizados a varios colaboradores y colaboradoras en esa categoría para no efectivizarnos, y bueno, hago tarea de redacción, pero de manera precaria hace 10 años. ¿Hace 10 años? De manera precarizada. Claro. Sí. Hace 10 años que estás en la misma situación. Sí. Sí. Empecé siendo colaboradora freelance, después tuve una recategorización a la categoría de colaboradora permanente, pero bueno, los colaboradores permanentes no tenemos vacaciones, no tenemos licencias, no tenemos antigüedad, y bueno, hay yo estoy hace 10 años y hay otros trabajadores y trabajadoras con 25 años de antigüedad que no se les reconoce ningún derecho. Claro. Poli, estoy viendo el punto 29, fuerte disparidad de género en los puestos de trabajo, que eso no es solo de Página 12, me imagino, en todos los lugares de trabajo. Todo el gremio, Página tiene apenitas más del 30% de trabajadoras en su planta, con algunas diferencias, digo, por supuesto hay muchos menos jefas que jefes, y en total, soy delegada por el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, el CIPREBA tiene un relevamiento global, y sí, no llegamos en el total del gremio el 30% de los puestos de trabajo, con lo cual es algo estructural, imagino que allí pasa lo mismo, digo, en todas las provincias. Hay un déficit muy enorme, histórico y estructural, de incorporar trabajadoras y disidencias, no solo mujeres, sino también otras identidades a las redacciones, a los medios, en todas las ramas, y bueno, en Página no es la excepción. Página lo que sí tiene es que es un diario que tiene una línea feminista, una línea editorial feminista desde hace muchos años, y eso es innegable, me parece, tiene grandes referendas, pero no se condice con, digamos, el trato hacia las trabajadoras. Somos menos, cobramos menos y estamos en peores condiciones. Bien. Poli, ¿cómo está en términos de ventas el diario? ¿Sigue siendo rentable? No. O sea, bueno, no conozco en detalle, digamos, la finanza del grupo. Quiero decir, digo que no porque hoy, y sobre todo en este contexto, tener un diario en papel es difícil que sea rentable. Sí, digamos, empezó a funcionar mucho mejor la web con el aislamiento obligatorio, preventivo, pero bajaron un montón las ventas. Es cierto, digamos, en ese punto nosotros como trabajadores reconocemos, digamos, las dificultades económicas, porque no suele ser un negocio hoy en día tener un medio gráfico, y sobre todo impreso, obviamente bajó la circulación un montón. Lo que pasa es que, bueno, lo que decimos siempre es, no podemos financiar los problemas económicos de una empresa. Entiendo que no sea un negocio rentable, pero bueno, no podemos pagarlo a los trabajadores. El último punto, hablan de censura de algunos temas. ¿Esto que baja en línea, que no se pueden tratar temas, o hay algunas notas que escriben que no se publican? ¿Cómo es eso? Sí, ambas. Sucede en todos los medios, en realidad. Cuando digo todos los medios, me refiero a la prensa hegemónica de Capital Federal, ¿no? Obviamente sí. En los medios autogestivos, cooperativos, esto no, por suerte, saludablemente sí. No ocurre. Sí, bueno, los mal llamados grandes medios, esto es así. Lo que pasa es que en Página 12 es más notorio porque predica otra cosa, ¿no? Desde su línea editorial. Hubo un caso muy puntual hace unos meses que se hizo muy que trascendió mucho, que fue el de Juan Sasturain. Juan Sasturain, hoy director de la Biblioteca Nacional, digo, gran figura nacional, fue compañero nuestro de la redacción varios años, y por una pelea o algo que desconocemos, digo, en detalle, porque terminó siendo una anécdota, estuvo prohibido en las páginas del diario y, bueno, no pudimos ni siquiera contar la noticia de su designación al frente de la Biblioteca Nacional. Nosotros denunciamos eso, tuvo bastante repercusión, y bueno, ahora pareciera que, digo pareciera porque nos bajaron que puede volver a nombrarse, pero todavía no apareció ninguna nota nombrando a Juan, y como ese caso varios, ¿no? Quizás menos burdos, en el sentido de esto realmente fue una omisión gravísima, lo de Sasturain, no pudimos contar la noticia de su designación, pero hay pequeñas cosas así cotidianas, repito, en todos los medios hegemónicos, pero bueno, en Página, que tiene una línea, digamos, que predica en pos de la libertad de expresión, se nota bastante. Sí, acá me están recordando la censura en la investigación de la explotación laboral de Vía Bariloche, que ocurrió acá justo en La Pampa. La investigación de Santiago Rey y Sebastián Premici, que la bajaron directamente. Sí, eso ocurrió este fin de semana, directamente. Ahí estuvimos denunciando desde las cuentas de la Comisión Interna. Sí, no tuvo tanta resonancia ese caso porque, bueno, justo fue el día del periodista, que hubo un montón de noticias vinculadas a eso, pero sí, por supuesto, sucedió también justo esta semana. Después se levantó la nota y se terminó publicando en El Cohete de la Luna, el portal de Horacio Verbisky. Así que también por eso, en un punto, incluimos ese punto de censura en los 33 problemas, porque justo ese día había pasado este caso puntualmente. Hace algunos años que el Grupo Octubre se hizo cargo del diario Página 12. ¿Pensás que cambió notablemente el rumbo de lo que es la empresa, de lo que es el medio? Sí, creo que sí. 2016 fue el año. Cambió para adentro y para afuera. Hay algo de la línea editorial que con mucha fineza en la atención te das cuenta de que cambió, digamos, la mención a ciertos personajes o la apreciación sobre ciertas figuras políticas, que eso tiene que ver, bueno, por supuesto, quien maneja el Grupo Octubre es Víctor Santamaría, que es el presidente del PJ porteño, digo, es un actor político relevante en la política nacional y local sobre todo, así que, bueno, obviamente al ser el dueño del diario hay un esquema de relaciones de fuerza distinto, pero sobre todo cambió hacia adentro en el trato hacia los trabajadores. No quiero decir con esto que la patronal anterior era una patronal simpática, digo, a la luz de lo que hemos conseguido, tenemos un atraso salarial de años. Esto no arrancó con el Grupo Octubre, la precarización no arrancó con el Grupo Octubre, pero sí hay un desdén bastante más profundizado respecto a los trabajadores, y sobre todo hay un desdén a la representación gremial. Yo soy delegada desde que, digamos, no era delegada antes del Grupo Octubre, pero sí, por lo menos en lo que refieren mis compañeros, y veo muy dificultosa la tarea de ser contemplada por parte de la empresa, en el sentido de eso, reconocida como reconocida y reconocidos mis compañeros como representación de los trabajadores, hay un ninguneo bastante fuerte de eso y no hay mesas de negociación, no hay mesas de diálogo, si hay comunicaciones institucionales pasan por encima de nuestra comisión interna. En ese sentido, bueno, veo bastante degradada la relación con la planta de trabajadores y bueno, eso por supuesto para la vida interna de una empresa es muy lamentable. Poli, el Grupo Octubre, además de Canal 9 y Página 12, ¿qué otro medio tiene o a qué otra actividad se dedica? No, se dedica a medios, básicamente, y también a educación. Tiene la AM750, la revista Carce Caretas, Diario Z, FM Octubre, una FM deportiva que no me sale el nombre ahora porque es un número, es el dial. Se está haciendo cargo por estos días de la programación de Radio del Plata, que bueno, fue vaciada y, sí, y está en grandes problemas, y Grupo Octubre ahora adquirió parte de la licencia en la programación y tiene una pata educativa que es la UMED, la Universidad Metropolitana de la Educación y el Trabajo, así que digamos es el pulpo, le decimos nosotros, porque va, claro, creciendo y adquiriendo medios. Lo que pasa es que me parece que hay que ir mirando las condiciones en las que tienen esos trabajadores. En todos los lugares, sin excepción, hay una fuerte precarización y fuertes problemas con, digamos, financieros, no financieros, sino como económicos respecto a los trabajadores, así que creo que se va ampliando, pero va degradando a la vez sus condiciones. Esto que venís contando y que vinieron denunciando estos 33 puntos, ¿ocurre lo mismo en Clarín, estoy pensando, en La Nación? ¿Es similar la situación que atraviesan trabajadores y trabajadoras? Sí, es similar. A mí me gusta decir, bueno, siempre decimos en el CIPREVA, entre trabajadores no hay grietas en las condiciones, ¿no? Nosotros somos, de hecho tenemos mucha relación con trabajadores y trabajadoras de Clarín, y la Asamblea de Clarín se ha pronunciado muchas veces en contra de cosas que nos estaban pasando a nosotros o a favor de nosotros, digamos, y viceversa. Sí, es una situación muy complicada para todo el gremio. Clarín en este momento está con pago en cuotas, con medidas de fuerza, tuvo despidos el año pasado, La Nación también tuvo despidos. Bueno, tenemos la misma paritaria, con lo cual todos estamos cobrando bajo la línea de pobreza. Sí, nosotros también. Yo trabajo en un diario acá en Santa Rosa. Bueno, también. Entonces conoces bien el paño, sí. ¿Viste? Es muy difícil, sobre todo, bueno, tuvimos un atraso salarial general en el movimiento obrero en los últimos años, pero prensa siempre parece quedar atrás. Nos golearon, perdimos por, sí, goleada. Totalmente. Sí, sí, sí. Y esto de... con los otros... Sí. Sí. No, dale. No, digo, con las otras reacciones pasa lo mismo, siempre, o sea, también... Está buena tu pregunta porque hay, viste, una creencia de, bueno, Clarín, claro, no sé, que ellos son antilaburantes. No, los compañeros y las compañeras son iguales que nosotros, hacen los mismos esfuerzos para sobrevivir diariamente. Y deben sufrir los mismos aprietes y casos de censura que están denunciando ustedes. Sin duda, o peor, sí, ¿no? Quizás ellos no pueden denunciarlo tan fuerte porque tienen una patronal bastante más agresiva. Claro. Eso, de algún modo, yo lo reconozco, digamos, nosotros tenemos cierta libertad sindical para salir a decir estas cosas y eso me parece saludable, pero en Clarín pasa lo mismo, solamente que no lo pueden decir. Eso, sí, tal cual. Bien, Poli, no sé si querés completar con algo, si no, te agradecemos estos minutos con Radio Kermés de Santa Rosa. No, eso, gracias por visibilizar los conflictos de los medios, vieron que nuestros conflictos nunca salen en ningún lado, así que está bueno que entre nosotros podamos... estos medios de todo tipo de gestión, podamos apoyar los reclamos de los otros, les agradezco muchísimo por eso, y bueno, sigamos construyendo a nivel nacional una fuerte federación argentina de trabajadores de prensa para fortalecer todos nuestros reclamos. Dale, gracias y que tengas buen día. A ustedes, un beso grande. Bien.